Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos y amigas, ayer fue un día que me llenó de júbilo. Estábamos presentes en el local de la Unidad Popular, los representantes de los distintos sectores de la Unidad Popular, los distintos sectores que son nuestra nueva alianza, con el Partido de los Trabajadores, con el Frente de los Trabajadores en Lucha, lo que conformamos ahora, lo que llamamos UPFT. Y se presentaron la fórmula unánime, que hemos resuelto por unanimidad, para las próximas elecciones, el candidato a presidente y la candidata a vice, es decir, el compañero Gonzalo Martínez y la compañera Andrea Revuelta del Partido de los Trabajadores. Tendremos que hablar muchísimo de la profunda esperanza y la profunda confianza unánime que tenemos todos los integrantes de la UP y de nuestros aliados en esta fórmula, en su potencia, en su juventud. Pero simplemente contarles que ayer fue un día extraordinario y que, recuérdenlo, el próximo martes, el 6 de febrero, hay conferencia de prensa, convocamos la Unidad Popular Frente de Trabajadores, convocamos a una conferencia de prensa en la Fonoplatea a las 11 de la mañana, hora muy mala para muchos de nosotros, pero hora necesaria para la prensa. O sea que el martes 6 a las 11 de la mañana se hará ante la prensa del país la presentación de nuestra fórmula de presidente y vicepresidenta. Allí estarán ellos y allá estarán representados todos los grupos que integran la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores. Eso va a ser el 6, repito, el martes a las 11 de la mañana. Es una hora inconveniente para nosotros, importante para la prensa, porque así cubrimos los noticieros del mediodía, y todo el que pueda hacer un esfuerzo por estar ahí para rodear a nuestra nueva fórmula, acompañarla y apoyarla, llenando la Fonoplatea, si fuera posible. Bueno, los esperamos ahí el 6 a las 11 de la mañana. Estamos en el año 2024, un año intenso, no hace falta decirlo. Está muy claro que en el plano de la lucha social, sindical, en la lucha de nuestro pueblo, el esfuerzo principal es por la juntada de firmas en este momento. En este comienzo de año no hay nada más importante, batalla más importante que la juntada de firmas. Es una batalla que da, algún amigo decía, en la línea de flotación de todo el sistema económico financiero perverso, incluso enmascarado a veces, como en la República FAP, donde se enmascara el carácter individualista, antisocial, de lo que son las AFAP. Estamos entonces en esa lucha y ahí tenemos el esfuerzo principal. Desde luego, estamos en la lucha por la campaña electoral de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con esta nueva fórmula a la cabeza que nos representa a todos, es una batalla en lo político. Si la primera es la gran batalla en lo social, la segunda es la gran batalla en lo político en el año 2024. Desde luego, en los primeros meses vamos a dar prioridad especialmente a lo social. Pero nosotros olvidamos a veces que también la lucha de clases, la confrontación en nuestro pueblo, no se da solo en el plebiscito y las mentiras que teje la derecha en torno a él, no es solo en el plano político, como tratan de ningunear e ignorar a la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, sino también en lo cultural. Y yo quería poner dos ejemplos de resistencia cultural que vale la pena tenerlas presentes en este comienzo de año, un año tan intenso. En primer lugar, quería mencionar lo que significa realmente Yemanyá, que ahora el 2 de febrero se conmemora. Y después, más extenso, también como elemento de resistencia cultural, lo que significa el carnaval. Es decir, así como podemos hablar en lo social, el esfuerzo principal por las firmas, hoy, en lo político, la campaña por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en lo cultural tenemos que prestar atención a cómo se da la lucha de posiciones, la lucha ideológica en el seno de determinadas expresiones culturales. En el caso de Yemanyá, para los creyentes en las religiones afroamericanas, en el caso del carnaval, para todos nosotros que de una manera u otra estamos involucrados en el carnaval uruguayo. Comencemos por Uyemanyá. Cuando la trata negrera, el capitalismo incipiente impuso la trata negrera en nuestro continente, se generaron redes de resistencia. Hubo resistencia armada, se formaron comunidades libres con resistencia armada, los quilombos en toda la costa atlántica, los palenques en la costa del Pacífico, los yungas en el mundo de los negros altiplánicos. Pero además se unificó la memoria porque se necesitaba identidad. Y se unificó el panteón, por ejemplo, entidades africanas como eran Ogún o Xangó, se hace un culto desde el Caribe al Río de la Plata. Es decir, se unifica el panteón como parte de la unificación de la memoria de las redes y de las redes de la resistencia. Y ahí aparece Yemanyá. Yemanyá era una entidad africana, guardiana de las aguas saladas, de los mares y océanos, pero muchas veces en el culto afroamericano aparece transparente, porque representa en realidad la mar océana, el cordón umbilical que une a los esclavizados en América con su madre patria ancestral, África. Por lo tanto, Yemanyá es transparente. Y además es transparente y en su seno recoge a todos los tíos, a todos los africanos y africanas que no soportaron la travesía y se los tiró simplemente al mar. Yemanyá los recoge en su seno. Por eso la entidad de las aguas es en América la entidad transparente de la memoria. Poner una flor a Yemanyá, como se hace los 2 de febrero, un despacho a Yemanyá, también es una flor para los desaparecidos, para los que no soportaron la travesía en los barcos negreros, que fueron cientos de miles. Una memoria para los desaparecidos. La flor a Yemanyá, desde Olinda, desde allá del norte de Recife hasta el Río de la Plata, la flor a Yemanyá es una flor de los afroesclavizados que no olvidan. Por eso es importante. Es interesante además que en América esta Yemanyá, a veces transparente, a veces negra, se va mezclando con la Virgen María. Muchas veces los pueblos cuando hacen culto a la Virgen María, lo de Virgen les importa un pito, lo importante es que María es la que perdió su hijo en el tormento. María es el dolor, son las lágrimas. Por lo tanto, es muy fácil identificar en un panteón de sincretismo afro-indígena europeo a María con todo el dolor, incluso con el llanto de Yemanyá por los hijos que recibe en su seno, Estela Maris. El sincretismo de la Virgen María es otro tema muy importante en América. En la parte más continental, como la Virgen de Guadalupe, bueno, tiene un mensaje muy claramente de sincretismo con lo indio, ¿no? Porque es Juan Diego, un humilde indio, el que recibe la imagen y la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero en toda la zona oceánica, la Virgen María se asocia con Yemanyá. Esto es muy importante para entender por qué Yemanyá es un fenómeno de resistencia. ¿Por qué tiene ese odio brutal contra Yemanyá los falsos pentecostalistas, los teatralizadores de milagros mentirosos que odian a Yemanyá, la dicen satánica, porque quieren reemplazar entre la gente humilde el culto por Yemanyá, una entidad bondadosa, protectora, por el culto de ese Jesús falsificado que odia y donde no aparece la Virgen María como elemento de piedad? Jesús vencedor, Jesús guerrero, un Jesús rencoroso, intolerante, que usa el falso pentecostalismo, los teatralizadores de milagros que odian a Yemanyá y han destruido estatuas de Yemanyá aquí y en toda nuestra América. Han destruido estatuas de Yemanyá y la satanizan justamente porque es bondad y ellos son odio. El pentecostalismo viene de Pentecostés, ¿no? Cuando el día que se reunieron los apóstoles de Jesús, después que Jesús ya había muerto, y recibieron el mensaje de ir por el mundo evangelizando. Por eso estos falsos pentecostales no ocultan su portuñol y su lenguaje brasilero, como diciendo, estamos viajando, estamos evangelizando, porque somos como los obispos, los apóstoles en Pentecostés. Entonces, falsa teatralización de milagros tiene como enemigo principal desde luego la gente organizada, y como enemigo secundario todo lo que son la memoria de los cultos como Yemanjá. Pero algo más sobre Yemanjá. Yemanjá tuvo una hija que también es un orishá africano, es otra entidad espiritual, y es la entidad espiritual protectora de las aguas dulces, Oshun, no Ogun, que es masculino. Oshun, la protectora de las aguas dulces. Y si Oshun es la protectora de las aguas dulces, un bandista, un creyente verdadero, tiene que estar en contra del sistema capitalista. Porque realmente el sistema saqueador, depredador, destructor de la naturaleza, se enfrenta a los guardianes de la naturaleza, como son los orishás, que vinieron de África en el polvo de su tierra para despertar en América ante el llamado, ante la ofrenda, y son, por lo tanto, ser el cultor de Oshun es ser anticapitalista. No queda otra. Llegando hasta último extremo, ¿qué significa Oshun, la protectora de las aguas dulces? Es increíble cómo siempre Umbanda y los ritos afroamericanos en América estuvieron politizados. Por ejemplo, Umbanda en Uruguay, en su origen, a comienzos del siglo XX, estuvo muy vinculado al Partido Colorado, porque el Partido Colorado históricamente había reclutado familias negras de Montevideo, había reclutado muchachos negros de Montevideo para el Ejército Colorado. Por lo tanto, había un vínculo. Pacheco Areco, este dictador siniestro, lo entendió perfecto. Él se decía umbandista y amigo de los Pai de Santos. Poco a poco, Umbanda fue evolucionando hacia el Frente Amplio. En la medida que el pentecostalismo se vinculaba a los blancos, que el pentecostalismo falso se vinculaba a la derecha, como protección, mucha gente de Umbanda, muchos Pai y Mai de Santos, se hicieron hasta diputados del Frente Amplio. Pero realmente, siendo que el Frente Amplio es cómplice de la depredación, el único lugar posible para luchar por los verdaderos objetivos que tienen los guardianes de la naturaleza, que son estos orishás africanos en tierra americana, es la unidad popular. No hay otro. Y eso es un elemento cultural de resistencia que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, comprender, entender, acompañar y saber que en nuestras filas y en nuestros votantes ya hay Pai de Santos, Mai de Santos, filio de religión, en muy poca cantidad, y que tenemos que ganar mucho más, porque con todo respeto a estos cultos convergen con nuestra preocupación popular por la salvaguarda de la naturaleza. Todo esto se ha dicho en torno a un fenómeno como Yemanjá, que el 2 de febrero es el día en que se le ofrenda, se le pone la flor, que, como repito, es una flor a los desaparecidos, a los primeros desaparecidos negros en la mar Océana. Pero vamos a un fenómeno más general, vamos al carnaval. El dios Momo. ¿Quién era el dios Momo? En el Olimpo, según las creencias griegas, de las clases dominantes griegas, en el Olimpo había dioses y diosas. A veces se peleaban, se eran infieles, se traicionaban, se acuchillaban, pero en realidad lo único que no perdonaron es que Momo, uno de estos dioses, se reía de los demás, los satirizaba, los hacía parecer ridículo, así que lo echaron del Monte Olimpo. El dios Momo, con su capacidad de sátira, fue expulsado del Monte Olimpo. Por lo tanto, es el símbolo de todas las sátiras, de todas las críticas, porque si puede el Momo criticar a la alta sociedad de los dioses, los seguidores de Momo podemos criticar la alta sociedad explotadora de los seres humanos. Eso se vio muy claro en Venecia, renacentista, todavía controlada por la Iglesia Católica. Los días de carnaval, antifaz mediante, disfraz mediante, la gente hacía las cosas que el resto del año estaban prohibidas. En Venecia, renacentista, la cuna del carnaval moderno, la recuperación del dios Momo. En Uruguay, el carnaval que viene de Europa es leído de distinta manera, pero siempre como transgresión, en la ciudad, en el campo y en la frontera. Para la ciudad, el carnaval fue el momento de la transgresión permitida, unos días de transgresión permitida. La murga genera la picaresca, la crítica política y social de que los muchachos estudiantes escandalizaban a sus padres burgueses. Después la tomó la clase obrera. El candombe, en todas sus formas, en las llamadas a los orillás, en las llamadas de las distintas comparsas, enmascara los cultos africanos por entonces prohibidos. En el campo, muchas veces los días de carnaval y de asueto son los días en que los payadores, los folcloristas, van por las pulperías, van por los almacenes de campaña. Se mantiene todavía eso en el carnaval de campaña. Y en la frontera se recupera esa identidad portuñola de escuela do samba, de cantos, de machillas, todo eso que el Estado uruguayo trató de reprimir, dijeron esto no, esto es brasilero, pero que es auténticamente oriental, porque siempre tuvimos una identidad de frontera. Frontera disputada desde el tiempo de los imperios de España y Portugal. Por lo tanto, todo lo que es escuelas do samba, todo lo que tiene que ver con el folclore da fronteira, es tan nuestro como el candombe. Entonces, en Uruguay el carnaval fue muy importante. En la ciudad, para la crítica social permitida, para la transgresión social permitida esos días. En el campo, para recuperar la identidad telúrica. Y en la frontera, para recuperar festiva la identidad portuñola, que es una identidad indisolublemente unida a la diversidad del ser oriental. Resumiendo estas reflexiones, nosotros decimos que el año 2024 hace que en estos primeros meses la dirección principal de nuestro esfuerzo, sin duda, está en el plano social, en la lucha social, en la lucha del movimiento popular, está en la recolección de firmas. No hay nada que golpee tanto al opresor, no hay nada que golpee tanto al sistema financiero como la recolección de firmas. Ese es nuestro esfuerzo principal en los primeros meses del año, en el plano social. En segundo lugar, no podemos olvidar que la herramienta que estamos creando, la herramienta que se llama Unidad Popular Frente de los Trabajadores, que debemos cuidar, que debemos proteger, que debemos usar un lenguaje unitario. Ayer se decía, tenemos que hacer énfasis en todo lo que nos une como plataforma de acción y no en las memorias que nos pueden desunir. Eso pasó adentro de la Unidad Popular. Teníamos distintas memorias, veníamos de distintas historias, pero encontramos un lenguaje común. Y ahora lo estamos encontrando a nivel de esta nueva alianza, Unidad Popular, Frente de los Trabajadores. Entonces, insisto, nuestro primer elemento de lucha en estos primeros meses del año 2024, nuestros primeros elementos de esfuerzo, es la lucha por las firmas, por el plebiscito. El debate por el plebiscito, corazón a corazón, conciencia a conciencia, es el debate principal y nos están faltando fuerzas para toda la gente que quiere firmar. Y tenemos que dar un gran golpe político consiguiendo las firmas, presentándolas en tiempo y sabiendo que contamos con el orgullo y el aplauso de muchísima gente que entiende realmente que los tres elementos fundamentales de esta reforma son vitales para su vida y para la vida de sus hijos y de sus nietos. Eso es lo principal. Reitero, no podemos olvidar en esta lucha que estamos construyendo una herramienta de importancia estratégica fenomenal, como es Unidad Popular Frente de Trabajadores. Desde luego el lema va a seguir siendo Asamblea Popular. Desde luego la Unidad Popular existe como tal. Vamos a tener que hacer en este año, en medio de todo lo que hay que hacer, vamos a tener que hacer el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, no de la Unidad Popular FT, de la Unidad Popular, porque nosotros tenemos que preservar la unidad que tenemos, nuestra dinámica. Quizá no la podamos hacer con todos esos preparativos que tuvimos años anteriores, que los documentos circulaban con meses de anticipación, que había varias propuestas que se acumulaban. Posiblemente va a ser más sobre la marcha este encuentro, pero como hemos creado en la Unidad Popular el sistema de confianza plena de unos en otros, en lo que es la construcción común, ser voceros comunes de lo que es común, Entonces ya no hay tanto problema, nos podremos saltear algunas instancias previas o hacerlas muy brevemente a los efectos de meter el Encuentro Nacional de Militantes en un torbellino feroz de actividades que, insisto, están en el plano social y están en el plano político, preservando, cuidando, fortaleciendo la confianza mutua dentro de la unidad popular frente de los trabajadores. Repito, hoy no es el momento, pero para expresar y para fundamentar el orgullo que todos tenemos con la fórmula, con nuestro candidato a presidente y nuestra candidata a vicepresidenta. Ayer estuvimos hablando con ellos, representantes de todos los grupos de la Unidad Popular y del Frente de Trabajadores. Estuvimos hablando todos con ellos, se arregló cómo iba a ser la conferencia de prensa del 6 de febrero, que va a ser muy importante, vamos a convocar a toda la prensa, vamos a hacer además un comunicado de prensa para los que no vayan, para que todo el mundo se informe de que tenemos Unidad Popular frente a los trabajadores y tenemos fórmula. Pero vuelvo a insistir, compañeros, porque lo digo, esto merecería una audición en sí misma, que hay en este marco de la lucha social, de la confrontación social, que hoy es la juntada de firmas, después mañana es defender el derecho a la papeleta, en el momento de construir y cuidar la unidad popular frente a trabajadores, tenemos que estar atentos permanentemente a los fenómenos culturales que se dan a nuestro alrededor y que, insisto, son fenómenos donde de una manera u otra se expresa la lucha entre los opresores y los oprimidos. Repito los ejemplos que puse. Yemanyá, expresión del dolor de la mar océana que une y separa a la madre tierra, a la madre patria, de todos los afrodescendientes. A veces nos olvidamos que África también es nuestra madre patria. Y Yemanyá es el nexo transparente entre aquella madre patria de una gran parte de nosotros y los esclavizados y su dolor. Por lo tanto, la flora yemaya es un elemento de resistencia. Prueba de lo que digo es el odio que estos agentes del mal, que son los falsos pentecostales, los teatralizadores de milagros, odian y demonizan, satanizan, sobre todo a Yemanyá, porque entre todos los orishás africanos que han resucitado en nuestra tierra, orishá es el amor, es la paz, es la solidaridad con los de abajo y es la mamá de Oshun, la guardiana de las aguas dulces, cuyos colores son amarillo y blanco. El de Yemanyá son azul y blanco. Y Oshun es una entidad importantísima porque es la que une la resistencia de los cultos afroamericanos con la propuesta ambiental que solo tiene la Unidad Popular. Y también decíamos, y terminando este repaso de todo lo que hablamos hoy, la importancia del carnaval. Podríamos decir, no podemos empezar, se nos va a complicar las firmas por la presencia del carnaval, la gente está para el carnaval. No, todo lo contrario. El carnaval es una expresión de resistencia. Que el Frente Amplio utilice el servilismo de algunas murgas para su provecho, bueno, es problema nuestro que no hemos sabido insertarnos lo suficiente, pero miren que tenemos compañeros y compañeras en las murgas, entre los parodistas, en las comparsas, tenemos muchos compañeros y compañeras de la Unidad Popular y del Frente de los Trabajadores. Esa lucha se da internamente y ahí está nuestra presencia también. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de carnaval, estamos hablando de un territorio en disputa entre distintas fuerzas políticas. La derecha ha abandonado el carnaval, la derecha explícita ya no puede tener ni murgas ni comparsas. Las tuvo, tuvo una influencia fuerte en el candombe a comienzos de siglo. Ya no la tiene. Y en las murgas mucho menos. La murga es clase obrera hoy. La murga es expresión estudiantil, expresión de los jóvenes, expresión de la resistencia. Pero el Frente Amplio, que en esa falsa resistencia al modelo, que en realidad es obsecuencia y servilismo a las transnacionales, ha logrado trivializar un poco las letras de algunas murgas. Duele oírlas, porque no toman los temas principales, no se ocupan de Palestina, no se ocupan de la tierra, no se ocupan del saqueo de las transnacionales, se ocupan de temas mucho menos irritantes para el sistema, porque las ha domesticado de alguna manera la machacona, el machacón chantaje del Frente Amplio. Aún así, el carnaval es una expresión de resistencia desde los tiempos del dios Momo, desde los tiempos del carnaval de Venecia, desde los tiempos en que el carnaval ha sido una herramienta para enmascarar la resistencia de los pueblos que por unos días son libres de todos los prejuicios. A propósito de esto, vale la pena recordar que la Iglesia Católica en su origen combatió al carnaval. Yo estoy hablando de la Iglesia reaccionaria, ¿no? La Iglesia del poder combatió al carnaval. Cuando no pudo con el carnaval, dijo, está bien, vamos a dejar esos días de carnes tolendas, pero terminado el carnaval y hasta Semana Santa, vamos a vestir a todos nuestros sacerdotes de violeta, una especie de semiluto, con estolas violetas. Porque terminados esos días terribles, pecadores, diabólicos del carnaval, este es el razonamiento de la Iglesia reaccionaria, terminados esos días diabólicos que no tenemos más remedio que tolerar porque la fuerza del pueblo los ha impuesto, vamos a hacer una penitencia de unos cuantos días, de 40 días, hasta que llegue la Semana Santa y el nacimiento del Redentor, el nacimiento de Jesús, nos redima de todos aquellos pecados terribles que se cometieron en carnaval. Yo estoy seguro que es un gran error teológico. Que el Jesús humano hubiera disfrutado muchísimo del carnaval, como disfrutaba de las bodas de Canaán, y se encargaba de que no faltara el vino. Pero bueno, la Iglesia oficial toma eso, estas transgresiones, como un delito prácticamente, que no se puede reprimir, y entonces, bueno, todo el mundo de violeta, dando misa, hasta que llega la Semana Santa, que en su santidad contamina todo de bondad y acaba con ese pecado diabólico del carnaval. Compañeros, todo esto daría para mucho más. Les aclaro que yo siento que es un día muy feliz lo que pasó ayer, lo que va a pasar en la conferencia de prensa del 6 de febrero, que estamos en una etapa nueva, que esto de la conferencia de prensa nos recuerda que tan importante como la lucha social por las firmas es la consolidación de las organizaciones de base de la Unidad Popular, que son distintas etapas en el año, pero que desde ya tenemos que consolidar todo lo que es la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, porque después no hay tiempo, porque todo se precipita, porque vienen las internas para nosotros no rigen como elemento de elección, no fijan nuestros candidatos una elección y una mayoría casual en lo que fija la democracia burguesa, los candidatos los establecemos nosotros por nuestros propios mecanismos. En este caso hemos elegido a Gonzalo y a Andrea con plena convicción de la importancia que tienen, la potencialidad que tienen, y los vamos a rodear para apoyarlos y para construir con ellos el futuro que necesitamos y la conquista del Parlamento. Y en este marco es que nosotros decimos que la tarea central hoy, reconstrucción de firmas, la tarea del año, que es la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, no debe dejar por el camino la atenta percepción, eso es lo que pedimos, una atenta percepción a cómo se expresa la confrontación entre opresores y oprimidos en fenómenos como el carnaval, que en su inmensa diversidad está marcando una serie de cosas que tienen que ver con las verdades que a veces no se dicen en otro lado y se dicen en el carnaval. La lucha por el carnaval, por un carnaval auténticamente popular, no financiados espuriamente, sino por un carnaval auténtico, con creatividad popular, con un mensaje de lectura crítica de la realidad y de apoyo, que todavía no lo hay, a causas justas como Palestina, por ejemplo, que no aparece en el carnaval, pero que debe aparecer, la solidaridad con los pueblos. Es una batalla nuestra tan importante ante el corazón y la conciencia de nuestros pueblos como la lucha por las firmas o la lucha por la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Con este entusiasmo, con esta convicción, los abrazo y nos despedimos. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.